Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Huellas y vínculos. Huellas y vínculos. Un programa que une la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes. Estamos felices de que nos acompañen en un programa más de Huellas y Vínculos. Como ustedes ya saben, hablaremos sobre el trabajo de vinculación que se lleva a cabo con los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Así que prepárense, radioescuchas, para estar de nuevo en nuestra sintonía. Empezamos, Amy. ¿Cómo estás? Hola, Sammy. Es un gusto estar contigo una vez más en este programa. Vamos a iniciar con el segmento Hora de Conversar y recordarle a todos nuestros radioescuchas que se trata de un recorrido por las experiencias de los docentes en los proyectos de vinculación y cómo ellos desarrollan su gestión ante los retos e inconvenientes que se puedan presentar. Les invitamos a quedarse con nosotros. Es hora de conversar sobre las vivencias y retos a los que se enfrentan los docentes que están frente a los distintos proyectos de vinculación con la sociedad. No te separes, que seguimos con tu programa, Huellas y Vínculos. Bienvenidos a todos nuestros radioescuchas a nuestro primer segmento Hora de Conversar. Mi nombre es Paola Morales y en esta sección tendremos una entrevista acerca de un proyecto de vinculación con la sociedad en la Universidad Central del Ecuador. Radioescuchas. Hoy nos encontramos con nuestra compañera de la Facultad de Comunicación Social, Melanie Collaguas, quien nos contará acerca del proyecto de vinculación con la sociedad PUAM, debido a que por este momento muchos docentes han tenido ciertos inconvenientes ya que estamos finalizando nuestro semestre académico. Un gusto saludarte, mi estimada Melanie. Es un placer que nos acompañes. ¿Nos podrías comentar sobre lo que ha realizado tu docente encargado del proyecto PUAM? Paola, un gusto saludarte, al igual que toda la audiencia presente. PUAM está a cargo de la docente Karina Escalona. En el proyecto universitario del adulto mayor, trabajamos en conjunto para construir un ambiente interactivo para los adultos mayores, aún más enfrentando lo que es el tema de la pandemia, y pues todo debemos hacer virtual, y los viejitos por lo general no están directamente relacionados con esto, entonces se les complica un poco. De esta manera, entre todos ayudamos para que los adultos mayores puedan asistir a los talleres, programas y demás actividades que realizamos. El objetivo de mi grupo de vinculación en sí se titula Creatividad Literaria, donde cada semana realizamos videos. Nuestra tutora, Karina, se encarga de repartir a los adultos mayores dichos videos cada semana, y conjunto con los videos les dejamos una tarea a realizar, por ejemplo la realización de poemas, anagramas, refranes, sopa de letras. Todo ese tipo de actividades les enseñamos, o más bien les recordamos, para que los adultos mayores puedan estimular destrezas cognitivas, comprensión lectora y reforzar la memoria. Cada fin de mes, por ahí, se realizan diferentes actividades como el Día del Jubilado, el Día del Adulto Mayor, y hay otro de actividades físicas y cognitivas, donde realizamos pequeños juegos a los adultos mayores. El grupo de educación física, como dije, hacen bailoterapia. Es bastante divertido para los adultos. Y en estas actividades realizamos nosotros lo que son videos, o sea, recopilaciones de nuestros videos, enseñándoles a los adultos o haciéndoles igual pequeños juegos, mostrándoles lo que hacemos en todo el mes. Entonces, de ese video se encarga de revisar Karina, nosotros le enviamos con unos 2 días de anticipación, ella nos lo revisa y nos avisa si es que hay que corregir algo. Y el día de la actividad, que se realizan por Zoom en llamada con los adultos mayores, Karina igual se encarga de representarnos, de ser nuestra vocera, al igual que David. David es igual de un curso superior, es nuestro tutor, que siempre está ahí al tanto de nosotros, de lo que tenemos que hacer. Cada persona de vinculación tiene que tener a su responsabilidad un adulto mayor, tiene una revisión continua de los talleres, trabajos que se realizan. Pues bueno, eso también le ayuda y le llena como persona, creo yo, porque a mí me tocó con unas señoras que, bueno, no les gustaba participar mucho, pero después como que ya le encontraron el interés. Otra señora que igual, o sea, sabemos conversar acerca no solo de la universidad, sino de sus problemas. Tiene algunas complicaciones de salud, entonces igual, o sea, sabemos conversar y así. Entonces creo que eso ayuda bastante humanamente. De eso se encarga nuestra tutora del espacio PUAM. ¿Qué retos les ha presentado tu docente encargado para este proyecto? Los retos que se nos ha presentado es como saber qué espacios educativos se les puede compartir a los adultos mayores, ya que es un grupo objetivo bastante diferente al que solemos acostumbrar. Entonces, el desarrollo educomunicacional que hemos estado impartiendo, no hemos tenido un ejemplo claro, o sea, de cómo realizarlo al principio, ¿no? Entonces, luego viendo esas deficiencias, creo que Karina igual nos empezó a mandar ejemplos para hacer estos videos que te comento que hay que enviar cada semana. Entonces, ella nos enviaba algunos ejemplos o incluso pequeños tips para poder llegar hacia los adultos mayores. Creo que los mayores retos que se nos enfrentaban era esos, el realizar videos audiovisuales. El problema que más se nos presentaba a todos era como que saber llegar al adulto mayor, ¿sabes? Porque no te vas a comunicar con un niño o con un adulto y menos con un adulto mayor de la misma manera. Entonces, digamos, cuando a mí me tocó la realización del video, yo hice acerca de los refranes y, bueno, expliqué cómo se crean gramaticalmente, cómo se usan, de qué se tratan, y es increíble la manera en cómo llegan las personas, porque conversando así con las personas que a mí me asignaban, era como que sí, a mí desde mis abuelitos me decían esto, y, o sea, siendo una persona ya mayor, de tercera edad, que digan que desde sus abuelos escuchaban dichos refranes y que ellos les decían a sus nietos, y así, viendo cómo se forma eso, ¿no? Entonces también es una estructura cultural lo que puedes ir analizando, o sea, siempre es, aprendes algo nuevo, y creo que este espacio nos ayudó bastante en eso. La profesora siempre se ha mantenido bastante respetuosa, cálida y amable ante las preguntas o direcciones que nosotros hemos decidido decirle. Karina sí ha sido como que un apoyo. ¿Cuál consideras que es el propósito que plantea tu docente encargado para los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador en torno a este proyecto? En cuanto a los propósitos que plantea nuestra docente, principalmente que sería el ya poner en práctica lo que es el desarrollo de videos audiovisuales. Más allá de eso, o sea, de poner como que en práctica lo aprendido y de aprender mucho más, como digo, o sea, el llegar a un grupo objetivo diferente que es el de adulto mayor, el saber cómo llegar, que eso fue más el propósito. El hablar con un adulto mayor es bastante único. Porque, digamos, o sea, ellos tienen un millón de historias para contarte. Y, o sea, solo les escuchas y, o sea, como que te cambia, o sea, una perspectiva de la vida, ¿sabes? Y, o sea, claro que ahí también hay casos, ¿no? De señores que como que no les interesaba el proyecto y ya no respondían y ya no querían seguir y así. Entonces, o sea, eso también era como que un poquito difícil, ¿no? Y, o sea, y incluso me pasó a mí porque me pusieron como 3 adultos mayores, me designaron 3. Y de los 3, solo con una podía hablar así bastante y me hice muy cercana a la señora. Entonces yo después ya le comuniqué eso a mi tutor y de ahí me designaron otras personas que, bueno, también me enviaban sus trabajos, pero eran como que más, no eran tan cercanos. Pero el propósito en sí es como que plantearnos esa táctica educativa hacia al otro, ¿sabes? O sea, el querer enseñarnos el cómo llegar a diferentes grupo, o sea, no siempre va a ser igual cómo llegar a una persona, a un niño, a un adulto, a una mujer, a un hombre, entonces es diferente. Y creo que eso hemos ido aprendiendo, bueno, como grupo, creo que hemos ido aprendiendo cómo manejar ese tipo igual de situaciones en que las personas a veces se portaban incluso un poco groseras y cómo uno tiene que ser, o sea, al final respetuoso, porque primero es una persona mayor, también estamos representando a la Universidad Central, entonces no podemos hacer quedar mal, o sea, ser igual malcriados, como quien dice. Entonces, eso, y bueno, o sea, de la vinculación yo me llevo bastante porque en los espacios que solíamos hacer los fines de semana, las actividades, festejarles el día del jubilado, el día del adulto mayor y todo eso, era bastante bonito ver cómo los adultos se emocionaban o igual participaban en las actividades, contaban chistes, cantaban canciones, con guitarra, todo, o sea, a pesar de tener, o sea, de estar en este problema de virtualidad y todo, o sea, era bastante bonito el ver cómo ellos también se integraban o cómo igual querían, o sea, ser parte de, y incluso muchos decían que sí, que esperan que todo esto pase para poder volver a presencial y poder ver, o sea, los chicos que hemos estado atrás de todo esto y así. Y, o sea, nosotros no es que hacíamos, o sea, que bestia, una maravilla, pero para ellos era bastante significativo. Entonces creo que igual la docente a cargo quiso, o sea, hacernos ver ese otro punto de la vinculación, que no es solo por la norma que te dicta la universidad, sino es un proyecto que te brinde algo más, ¿me entiendes? O sea, como que te haga crecer como persona y que te ayude para ser un mejor profesional. Qué interesante lo que nos cuentas, mi querida Melanie. Es muy importante lo que se trabaja dentro de este proyecto. El conocimiento que adquirimos a través de todos estos proyectos que se realizan es muy importante. Te agradezco mucho, Melanie, por haber compartido con nosotros en este día. Y bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Queridos radioescuchas, ha sido un gusto compartir este espacio con todos ustedes. Y por supuesto, con nuestra compañera Melanie Collaguazo. Bueno, muchas gracias nuevamente por esta oportunidad. Paola, muchas gracias por la invitación y a todo el público que nos escucha. Un saludo, un abrazo. Gracias por la oportunidad. Creo que hay que recalcar que los docentes son un nexo que facilitan pautas y guías para iniciar en la práctica profesional. Este proyecto se enfoca en ayudar al adulto mayor a mejorar su calidad de vida a través de diferentes actividades como ejercicios para la memoria, didácticos, físicos y cognitivos. Vamos ahora a dar paso a nuestro siguiente segmento, Día a Día. Te presentamos nuestro segmento Día a Día, un espacio para contarte los retos y las experiencias que viven los estudiantes de los diferentes proyectos de vinculación con la sociedad en nuestra Universidad Central del Ecuador. Acompáñenos. Queridos amigos y amigas, les doy la bienvenida a otra emisión de tu segmento favorito, Día a Día. Mi nombre es Sabina Medina y hoy los voy a acompañar un ratito en esta tarde de martes. Hoy tenemos a un invitado especial directo desde el proyecto PUAM, que pertenece a vinculación con la sociedad que se desarrolla en nuestra querida Universidad Central del Ecuador. El día de hoy, Henry, estudiante de octavo semestre, nos acompañará y nos contará un poco de lo que hace y de cómo estos acercamientos le permiten tener una experiencia de carácter profesional. Y también cómo da un granito de arena a los miembros de la comunidad con los que tiene cercanía, así sea virtual por ahora. Tenemos muchas más sorpresas más, así que sigue con nosotros y ya te contamos más del programa de hoy. Es hora de arrancar el segmento. Ahora bien, es importante dentro del desarrollo interdisciplinario de los campos de formación y ocupación de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador. Por esto, el programa UCE y Barrios de Quito pretende generar espacios correspondientes para que exista un ejercicio social en la comunidad quiteña y sus diferentes actores. La organización barrial cuenta con una larga trayectoria dentro del Distrito Metropolitano de Quito. Por esto, el municipio, por la extensión y la aplicación de políticas de descentralización determinadas en el COTAD, planificaron el desarrollo territorial y la distribución de recursos de forma participativa, definida en 9 administraciones zonales, las mismas que atienden a 32 parroquias urbanas y 33 parroquias rurales. Para esto, Dentro del proyecto se toma en cuenta el diagnóstico del territorio del Distrito Metropolitano de Quito, elaborado por la Unidad del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del DMQ. Esto se realizó en 2014 y se plantea que Quito es una ciudad con mucho potencial cultural, económico y ecológico a nivel global. La capital del Ecuador tiene un territorio desplegado sobre un contexto geográfico extremadamente irregular, con una amplia diversidad de recursos naturales y ecosistemas que trascienden los límites políticos del distrito. Por esta razón, la condición de expansión física y demográfica de la ciudad desde los años de 1920 se ha caracterizado por la baja densidad y la falta de estructuración morfológica. Déjenme contarles más de este proyecto de vinculación que existe dentro de la Universidad Central del Ecuador. Pues la vinculación con la sociedad tiene la finalidad de contribuir en la formación de los estudiantes a través del desarrollo de competencias, habilidades y destrezas, articulando su accionar con metodologías de intervención social. Es así que se direcciona, en este caso, a grupos de atención prioritaria ubicados en los barrios del Distrito Metropolitano de Quito, cuyo propósito debe incidir directamente en su dinámica social y familiar. Para esto, hay que tomar en cuenta que los barrios del Distrito Metropolitano de Quito han sido tradicionalmente fuente de organización, inicialmente dividido en 4 segmentos, y ahora, en la actualidad, para poder generar procesos de atención inmediata y sus necesidades, se han determinado las 9 administraciones zonales municipales, mismas que forman parte las 32 parroquias urbanas y las 33 parroquias rurales, como les mencioné antes. Y pese a esto, se forma una administración con la que se maneja el municipio del Distrito Metropolitano de Quito, pero es notorio el abandono de los barrios periféricos o urbano-marginales y los considerados como zonas rojas, y frente a esta realidad, la UCE tiene la tarea fundamental al trabajar de forma dinámica con una propuesta de intervención interdisciplinaria que articule las acciones entre facultades y sus carreras, así como las fundaciones, ONGs, instituciones públicas y privadas que generen una incidencia dentro de los barrios del DMQ. Amigos, pues para que se enteren, dentro de este proyecto de vinculación participan estudiantes de diferentes facultades, como jurisprudencia, ciencias sociales, ciencias psicológicas, economía, ciencias físicas y matemáticas, arquitectura, ciencias médicas, ciencias de la discapacidad, odontología, filosofía, artes, ciencias administrativas, ciencias agrícolas y veterinaria. Todas ellas buscan beneficiar a 9.200 personas dentro de los 100 barrios urbanos de Quito, dentro del plazo de 2019 a 2023. Bueno, en sí el objetivo de este proyecto es buscar apoyar a los barrios con el fin de alcanzar un mejoramiento de la calidad de vida con el desarrollo de actividades que conlleven el cumplimiento del proceso de vinculación con la sociedad, promoviendo así el aprendizaje y el cumplimiento de la planificación académica. En sí, el programa busca generar espacios donde la población pueda desarrollarse bien. Sin más que decir, le doy la bienvenida a nuestro invitado especial de tu segmento favorito, Día a Día. Bueno, mi nombre es Henry Ballesteros y saludos a Huellas y Vínculos. Hola Henry, espero que te sientas como en casa. Bienvenido. Oye, cuéntame una cosa. ¿De qué se trata tu actividad de vinculación y cómo se llama? Bueno, mi proyecto de vinculación se llama Escritura Creativa para Adultos Mayores. El proyecto está denominado como PUAM. Y lo lleva a cabo la Facultad de Comunicación Social en conjunto con la Facultad de Artes, en donde ofrecemos clases de escritura creativa a varios adultos mayores y elaboran ciertos ejercicios para la clase. Ellos los comparten con nosotros y les vamos ayudando para que puedan manejar y desarrollar sus habilidades de escritura. ¡Qué cool proyecto! Yo te juro que no tenía ni idea de que se realizaban este tipo de actividades en la universidad. Pero Henry, porfa, coméntanos cuánto tiempo trabajaste en este proyecto. Bueno, yo empecé a trabajar en este proyecto a partir del mes de junio, que inició el semestre en el que estaba cursando. Entonces fueron 4 meses en los que tuve que ver mucho con las clases y la enseñanza a los adultos mayores. Entre trabajar con compañeros de facultades como Comunicación Social y Facultad de Artes, me imagino que algunas personas estuvieron involucradas para poder tener éxito en todas las actividades. Pero me surge una duda. ¿Te gustó trabajar en equipo? En realidad sí, sí me gusta trabajar en equipo porque coordino muy bien con todas las personas a mi alrededor para elaborar las diferentes estrategias que se necesitan para cumplir el objetivo del proyecto. Entonces sí, en realidad sí me gusta trabajar en equipo. Al parecer, trabajar en equipo a ti se te da súper bien y me alegro. A veces no todos tenemos la paciencia para hacerlo. Pero poder trabajar con otras personas es una gran virtud. Creo que para eso nos prepara la universidad. Es decir, para poder trabajar con cualquier escenario, como siempre coincidiremos con otros profesionales. Hay que aprender a coexistir y colaborar con ellos, para así tener éxito en nuestros planes futuros. Ahora bien, dime, ¿qué crees que se ha perdido por la pandemia en las actividades de vinculación? Pregunta 5. ¿Qué crees que se ha perdido por la pandemia en las actividades de vinculación? Para mí lo principal es la humanidad de las actividades, es decir, que se ha perdido esto de notar el resultado que se quiere lograr con los proyectos a realizar. Y un proyecto de vinculación para mí tiene que verse, tiene que reflejarse en la sociedad. Entonces, si consideramos que un proyecto de vinculación es para vincular a un grupo de personas a la sociedad y tener un resultado positivo para este, pues veo que no se está logrando. Porque esta situación de la educación online o tratar de hacer un proyecto de vinculación a través del internet, pues no es muy factible y no se ve el resultado que quisiera lograrse para con todos nosotros. ¿Tú crees que existen ventajas dentro de las actividades online o virtuales? Yo creo que personalmente no le veo ventajas a las actividades virtuales. De hecho, es un problema más grande porque no nos hace sentir como que si estuviéramos realizando algo en realidad, es decir, como las clases. Si no estamos de manera presencial en una clase, pues no sentimos que realmente somos estudiantes, que estamos estudiando o que vamos a lograr algo, como profesionales, de hecho. Y tal vez las actividades virtuales puedan servir de cierta manera para algunas personas, pero personalmente a mí no me gustan. Entonces, ya sea clases o un proyecto de vinculación, pues para mí no es factible ni tiene ninguna ventaja. Henry, ¿qué crees que puedes aportar desde tu carrera a las actividades de tu proyecto de vinculación? Pues la rama de la comunicación es muy amplia. Uno se destaca en ciertas actividades, pero podemos decir que la comunicación social es una de las carreras más dinámicas o versátiles en las que el ser humano puede desempeñarse, porque no siempre está enfocada en un ámbito o en un tema como lo social o lo político, lo deportivo. Entonces, el comunicador puede desempeñar varias actividades en varios lugares y ser útil en muchas cosas. Entonces, pues mi carrera es demasiado versátil y muy factible para todos. De hecho, me gusta mucho. O sea, como comunicador, yo creo que voy a lograr muchas cosas y eso es lo que siempre me ha motivado para estudiar esta carrera. ¿Tú sientes que te estás desarrollando en un ámbito profesional con las actividades que realizas? Pues con la situación actual es un poco difícil, ¿no? Dado que no soy tan afín a este tipo de modalidad. Pero me gusta mucho el hecho de que como comunicador voy a poder lograr varias cosas. Y estoy estudiando lo que es diseño, por un lado, edición de videos, de audios, entonces me mantengo siempre en un constante aprendizaje con varias actividades, lo que me gusta mucho y siento que el desarrollar todo este tipo de habilidades o destrezas personales, o bueno, un rango personal, porque a veces esto es autodidacta, me va a ayudar mucho, no solo para mí, sino para el resto cuando necesite de mí. Quiero agradecerte por acompañarnos en esta ocasión, mi querido Henry. Sé que a los oyentes les ha servido muchísimo conocer de qué se trata el proyecto PUAM y que también existen proyectos para todas las edades. Y qué bueno que en este se puedan beneficiar los adultos mayores. Les agradezco por acompañarme un ratito en esta tarde de martes. Estoy ansiosa por estar cerca de ustedes en la siguiente ocasión y hasta que eso pase les dejo en la mejor compañía. Mis queridos amigos de Huellas y Vínculos les contarán más cosas importantes. Les mando un abrazo fuerte y usen mascarilla y pónganse alcohol. Conmigo es hasta una próxima vez y no se despeguen de Huellas y Vínculos, que continúan muchos más segmentos interesantes para ustedes. Oye, lo que ha sabido hacer la universidad. Huellas y Vínculos. Y eso te falta que conozcas mucho más. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Póngale ojo a las letras. La librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana abre sus puertas a los lectores. Contamos con todas las medidas de bioseguridad para que usted se dé cita y adquiera las obras de autores ecuatorianos. Para los más pequeños está la colección La Casa de los Niños. Visítenos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Avenida 6 de Diciembre y Patria. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. CCE en tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ponte pilas, que Huellas y Vínculos está de regreso. Huellas y Vínculos. Estamos de vuelta después de una pauta publicitaria. El segmento anterior nos presentó lo fundamental de este proyecto, que trata de cambiar la dinámica familiar y social a grupos de atención prioritaria. Ahora vamos a presentar nuestro tercer segmento, Conozcámonos. Nos trae la historia de madres adolescentes que sufrían de abuso físico y psicológico, pero ahora son acogidas por el centro Adoleisis. Bienvenidos al radiodrama que evidencia los distintos mitos, leyendas y cuentos que tienen lugar en las diferentes comunidades en las que tiene alcance el proyecto de vinculación con la sociedad. Conozcámonos, conozcámonos. El día a día en la Casa de la Mujer. La Casa de la Mujer Adoleisis forma parte de la red de casa de acogida del Patronato San José de Quito y trabaja en base a los principios de participación, igualdad y no discriminación con enfoque intercultural de derechos humanos, generacional y de movilidad humana. El municipio de Quito ha destinado aproximadamente $360,000 para su funcionamiento en el primer año, estimando un monto similar anualmente. Este centro ofrece servicios de atención a las necesidades básicas de las madres adolescentes de entre 12 a 18 años, que se encuentran con un embarazo en curso o ya son madres. En este espacio se precautela su seguridad, pues muchas enfrentaron situaciones de riesgo como violencia intrafamiliar, maltrato o violación sexual, abandono familiar, entre otros. Las adolescentes que acudan con sus hijos también recibirán apoyo adicional como alimentación, vivienda, vestuario, atención psicológica individual, grupal y familiar. También ofrece el servicio de acompañamiento para la reinserción educativa y familiar. Adicionalmente, las jóvenes participan en talleres internos y externos. El centro brinda talleres de lectura, baile de salón, lactancia materna, crecimiento personal, huertos orgánicos, estimulación temprana, manualidades, motricidad, capoeira y refuerzo escolar. Las jóvenes también han recibido certificaciones con pasantías en el Hotel Marriott. En el Circo Social participan en talleres de danza y tela. mientras en el Centro de Atención de Discapacidad Conocoto del Patronato San José se instruyen en relación con terapias ocupacionales y físicas. La Casa de la Mujer opera en una edificación al norte de Quito, en el sector de Cotocollao, y tiene una capacidad para atender a 40 personas, entre mujeres, niñas y niños, a quienes se les brinda 5 comidas diarias para su alimentación. Los niños y niñas que ingresan junto a sus madres a la Casa de la Mujer reciben atención en psicología y en el ámbito educativo continúan con sus estudios, ejerciendo así su derecho a la educación, así como también se cubren sus necesidades básicas. El equipo técnico que labora en el centro está conformado por una psicóloga, una trabajadora social, una tallerista de actividades educativas y 3 técnicas de apoyo o auxiliares de enfermería. El Patronato San José, como entidad que ejecuta la política social de la Alcaldía de Quito, atiende esta problemática para la protección, atención y prevención en el Centro de Acogida Adoleisis desde hace 10 años. Gracias a un trabajo integral, se han atendido a 50 adolescentes por año, con quienes se desarrollaron procesos terapéuticos individuales, grupales y familiares, para restituir sus derechos y fortalecer su autoestima como acción prioritaria al enfrentarse a procesos traumáticos. La Casa de la Mujer promueve la autonomía personal y coordina las intervenciones con los recursos de la comunidad y con los diferentes servicios que intervienen en la resolución de la problemática de la familia con vivencias de violencia. El siguiente caso es un testimonio de una de las chicas que formó parte de este centro para la mujer. Mayra, quien es un hombre protegido, ingresó a la Casa de la Mujer Adole Isis con su pequeña hija Fernanda, por el motivo de que hace un año fue víctima de un intento de femicidio por parte de su expareja. Mayra ya venía enfrentando varios abusos por parte de esta persona, pero por temor y amenazas jamás llegó a denunciar tales actos de violencia de género. Pero un día los abusos se sobrepasaron y esta persona llegó a herirla gravemente con un arma blanca. Debido a los gritos de Mayra y su hija, los vecinos pudieron percatarse de que algo malo estaba sucediendo, así que llamaron a la policía acudiendo de manera rápida para poder retener al agresor y posteriormente llevárselo preso. Mayra había estado un tiempo hospitalizada con el riesgo de perder al bebé, puesto que estaba con varios meses de embarazo, y gracias a algunos contactos de Mayra, ella llegó con su hija mayor, que tenía 7 años, a la Casa para la Mujer. En ese momento, las secuelas de las heridas hicieron que Mayra pasara por un embarazo de alto riesgo, pero a pesar de la dificultad, luego de casi 6 meses y de permanencia en la casa de acogida, completó su proceso de sanación y está lista para construir un nuevo camino. Para Mayra, al inicio no fue nada fácil, no tenía apoyo familiar. Las condiciones de su embarazo la obligaron a estar hospitalizada antes de dar a luz y la impidieron estar cerca de su hija Fernanda. El personal de la Casa de la Mujer brindó apoyo en todo sentido, como en asistencia médica y la ayuda pedagógica para Mayra y su hija mayor. Cuando nació su hijo, el apoyo continuó, con la dieta y los cuidados para Fernanda, quien se hizo amiga de otras niñas y niños que habitaban en la casa. Hoy, Mateo ya tiene 3 meses de edad. Es tranquilo y se encuentra saludable, ganándose el cariño de quienes trabajaban allí las 24 horas del día: psicólogas, educadoras, abogadas, trabajadoras sociales y personal administrativo. Además de haber culminado este proceso para su reinserción social y familiar, Mayra no descuidó sus estudios y le faltan apenas 3 meses para terminar su carrera de enfermería geriátrica. Aquí me impulsaron a continuar con mi profesión, pero también adquirí otras habilidades que me ayudarán a trabajar por mí misma y para mis hijos, sin depender de nadie, asegura. Aparte de los servicios integrales que cada usuaria con sus hijos e hijas tiene a su disposición, en el caso de Mayra se logró establecer contacto con los familiares cercanos para que ellos sean su apoyo. Mi hermano y mi mamá me ayudarán con el cuidado de mis hijos mientras yo esté en el trabajo y le dedique tiempo a lo que queda de mis estudios. En medio de risas y lágrimas de alegría y nostalgia, tanto trabajadoras como usuarias de la Casa de la Mujer acompañaron en el ritual de despedida. Caminar desde el centro de una espiral que está en uno de los patios hacia afuera, lo que significa salir del círculo de violencia, hacia un futuro de luz y esperanza, representado por las velas que cada una sostenía. Mayra está lista para luchar por un futuro que ella misma lo diseñó en este tiempo, para su bienestar y el de su familia. Técnicos del proceso destacan que 90% de los ingresos se relacionan con casos de abuso sexual. Por esta razón, se brinda acogimiento institucional como medida de protección, como lo determina el Código de la Niñez y Adolescencia. El abandono de pareja se presenta en un mínimo porcentaje y en los casos que provienen de familias desestructuradas o adolescentes que han crecido sin familia. Marisol Díaz Escobar, jefa de la Unidad de Género del Patronato San José, explica que actualmente el centro vive una etapa de transición. La nueva administración busca darle un giro a la atención que brinda a las residentes, con educación permanente en temas de género. Además, el patronato planifica la apertura de un centro más grande para finales de este año, con el objetivo de ampliar la cobertura del proyecto de acogimiento para madres adolescentes y también para brindar talleres, capacitaciones y servicios abiertos a más mujeres en situación de vulnerabilidad. El centro Adole Isis trabaja para cambiar las historias de vida de sus usuarias, dotarles de las herramientas necesarias para construirse un proyecto de vida, un espacio seguro con servicios integrales orientados a restablecer los derechos de las adolescentes que se convirtieron prematuramente en madres o están con un embarazo en curso. Es la casa de acogida Adole Isis de la Unidad del Patronato Municipal San José. En este lugar se juntan historias de vida muy similares que reciben la atención profesional necesaria para salir adelante junto a sus familias o de manera independiente, pero siempre positiva. Vamos a continuar esta tarde reflexionando sobre este segmento. Las personas que viven una situación similar no duden en buscar ayuda y salir de esta situación de maltrato. No tengan miedo de denunciar al abusador. Estamos con ustedes. Nuestro cuarto segmento, Rincón Musical, está listo para ser escuchado. No te vayas de tu programa, Huellas y Vínculos. Bienvenidos a nuestro segmento Rincón Musical. Un espacio creado para que todos los artistas de la Universidad Central del Ecuador puedan dar a conocer su talento. Acompáñanos a disfrutar de estos grandes artistas. Hola amigos y amigas, bienvenidos una vez más a tu Rincón Musical. El invitado de hoy es Burgan La, es el nombre del proyecto solista de Saúl Barragán, un estudiante de la Facultad de Comunicación Social en la Universidad Central del Ecuador. La canción que escucharemos a continuación se llama Creo, La misma fue escrita de acuerdo a una experiencia amorosa de Saúl. ¡Disfrútenla, amigos! ¡Bien! Acabamos de escuchar un tema alternativo y romántico. El mismo Saúl nos contó que el proyecto de Burgan La está enfocado a géneros como el blues y el rock transgresivo. ¿Qué les parece? Un proyecto muy interesante, sin duda. Estos ritmos alternativos son muy bien recibidos en la actualidad. Le deseamos éxitos a Saúl con Burgan La. Esto fue todo por hoy, queridos amigos. Gracias por acompañarnos una vez más en este Tu Rincón Musical. Es admirable cómo más estudiantes se suman a presentar sus ideas. Esta canción titulada Creo es inspirada por nuestro estudiante Saúl Barragán, solista y compositor. Sami, vamos concluyendo con nuestro último segmento, Actualízate, con el proyecto Educom, Busca Educar sobre Derechos Humanos. Bienvenidos a su segmento Actualízate, un espacio informativo con todas las noticias y acontecimientos más importantes de la actualidad que ocurren durante el desarrollo del proyecto de vinculación con la sociedad. Bienvenidos al segmento Actualízate. Queridos radioescuchas, sean bienvenidos a esta emisión Actualízate. Mi nombre es Eduardo Frías y hoy hablaremos acerca del proyecto Educom, Educación en Derechos Humanos. Presentaremos la entrevista realizada a Sebastián Fiallos, quien pertenece al proyecto Educom. Los encargados del proyecto son Montserrat Fernández y Humberto Cuesta, quienes son los responsables de brindar apoyo técnico a los estudiantes en la revisión de los informes del curso de la Defensoría. Un saludo a todos nuestros radioescuchas. Hoy tenemos con nosotros a Sebastián Fiallos, quien es estudiante de la Facultad de Comunicación Social, que participa en este innovador e interesante proyecto de vinculación, aportando con sus conocimientos a la sociedad, con quien hablaremos acerca de la importancia del proyecto Educom. Sebastián, ¿cómo te encuentras? Gracias por el tiempo que nos estás brindando. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Un placer estar hoy aquí en el programa. Gracias por la invitación. Como primera pregunta, cuéntanos, ¿cuál es el objetivo general del proyecto? Respondiendo a tu primera pregunta de cuál era el objetivo general del proyecto como tal, desde mi punto de vista fue el capacitarnos a nosotros como comunicadores, como futuros profesionales de la comunicación, en el sentido, en el aspecto de los derechos humanos, en la temática de los derechos humanos, con el propósito, por supuesto, de que en nuestra labor comunicacional, en nuestro ejercicio ya profesional, lo apliquemos, ¿no? Para dar al público esa carga de derechos humanos y tengamos muy presente lo que es y lo que no es, ¿no? Y hacer ver también a las personas que tienen derechos, ¿no? Eso es fundamental desde mi punto de vista, ¿no? Y bueno, entonces yo podría decir que el objetivo general fue el capacitarnos a nosotros como futuros profesionales de la comunicación en tema de derechos humanos para aplicarlo en el ámbito social y laboral. Y un objetivo más específico como tal fue el que la Defensoría nos contactó o hizo una asociación con la facultad para capacitarnos, pero sobre todo para evaluar su curso, ¿no? El curso de Moodle, que duraba alrededor, si es que no estoy mal, de 60 horas. Entonces ahí brindaban diferentes módulos, diferentes temáticas, en donde nosotros obviamente teníamos que hacer, y teníamos que, sobre todo, evaluar si es que las imágenes eran las apropiadas, el lenguaje que se usa era el ideal, los videos eran idóneos para el fin que estaba buscando. Entonces, nosotros evaluábamos todo eso mediante una matriz, y bueno, quizás más adelante lo profundice esto de la matriz, ¿no? Pero en resumidas, era capacitarnos a nosotros como comunicadores en el tema de derechos humanos y evaluar el curso de la Defensoría para sacarlo al público en general, ¿no? Entonces, si es que tenía el mensaje que se quería dar, eso teníamos que nosotros evaluar. Como siguiente pregunta, cuéntanos, ¿en qué consiste tu proyecto de vinculación? Bien, para profundizar un poco en esto de que en qué consiste mi proyecto de vinculación, fue, como ya lo dije, el capacitarnos, ¿no?, en derechos humanos a nosotros como estudiantes, pero sobre todo también evaluar el curso de la Defensoría para sacarlo al público. Entonces, en sí, eso fue el proyecto de vinculación. Y también debo destacar que tuvo una fuerte carga de la Educom, de la educomunicación, ¿no? Entonces, nosotros comunicadores debemos saber que la Educom va muy de la mano de los derechos humanos. Entonces, teniendo en cuenta que cursábamos esa asignatura, al menos en el nivel de sexto semestre, teníamos más posibilidades, más herramientas de saber por dónde vamos, ¿no? Yo creo que la capacitación en los derechos humanos fue fundamental, no solo para nosotros como estudiantes, como futuros profesionales de la comunicación, sino en diversas aristas, ¿no? Y yo le doy un visto rotundo, sin lugar a dudas. Como tercera pregunta, cuéntanos, Sebastián, ¿cuáles han sido tus expectativas y aspiraciones en torno al proyecto de vinculación? Bueno, en relación a tu pregunta de mis expectativas y aspiraciones, mis expectativas realmente no te podría yo decir que haya tenido unas expectativas antes de tomar el curso como tal, por el hecho de que en sí era mi primer proyecto de vinculación y por supuesto que no tenía muy claro de los derechos humanos, ¿no? De seguro, muchos hemos escuchado hablar de los derechos, etcétera, y de los derechos humanos, que tenemos derechos, tenemos obligaciones, pero no lo teníamos muy claro. Entonces, desde esa perspectiva no tenía muchas expectativas. Pero ya en un inicio lo digo, ¿no? Pero ya cuando concluyó el proyecto, mis expectativas fueron satisfactorias. Quizás, si es que podría yo criticar algo, si es que se puede criticar, fue que no fue tan práctico como me hubiese gustado, ¿no? Y como pude ver en otras vinculaciones, incluso, pero podría argumentar también que el proyecto como tal no daba cabida para ser más práctico, ¿no? Sino que era mucho más teórico. Entonces, desde esa línea yo podría decir que se cumplió a cabalidad. Mis aspiraciones, como te digo, era básicamente, y yo creo que de todos, era aprender, ¿no? Saber un poco más de lo que trata el proyecto, en mi caso de los derechos humanos. Tengo entendido, sé que otros compañeros se capacitaron en otras cosas que tienen relación con la comunicación, por supuesto. Y pues desde ese punto lo elogio, ¿no? Fue muy, muy buen curso de alrededor, como ya lo mencioné, si no lo mencioné, lo menciono, perdón, de alrededor de 60 horas. Entonces fue satisfactorio. Es importante recordar a la audiencia que hoy nos encontramos con el estudiante Sebastián Fiallos del proyecto de vinculación EDUCOM. Como siguiente pregunta, cuéntanos, Sebastián, ¿cómo fue el inicio y cómo se ha ido desarrollando dicho proyecto en este tiempo? Bueno, ¿cómo se fue desarrollando el proyecto en un inicio hasta el final? Dependiendo de lo que se quiera hablar, podría yo decir muchas cosas, ¿no? Pero en concreto, como tal, el proyecto de la Defensoría, el curso de la Defensoría, fue muy satisfactorio, como te menciono. El curso constaba de 5 módulos que tenían unos subíndices que tenías que resolver, ¿no? Y no podías avanzar si es que no lo hacías, obviamente. Entonces, si es que tú planificabas bien, tenías presente los tiempos, lo que se iba a hacer, podías acabar en un tiempo estimado racional, ¿no? Ahora, si es que tú querías hacerlo todo en un día, pues te iba a dificultar y quizás los aprendizajes no se iban a quedar del todo, ¿no? Pero bueno, como te digo, hubieron algunos problemas pero más que nada administrativo, yo diría, ¿no? En el que estoy matriculado acá, me tengo que ir acá, vea, profe, tengo esto, no tengo aquello, esto, estuve en mesa, ¿cómo le hago vinculación 2? Entonces, yo creo que eso fue un poco la crítica, ¿no? Lo malo del curso. Pero en sí, como tal, como te menciono, el proyecto fue muy bueno. O sea, tengo que decirlo, un poco agobiante porque yo ya he realizado varios cursos de forma digital y puedo decir que este fue un plus, fue algo más que un curso nada más. Pero lo podría yo decirlo en términos generales que fue bueno, ya lo he dicho y lo recalco, fue bueno. Principalmente porque brindaba herramientas que otros cursos no lo dan. Entonces, algo que lo puedo, bueno, no lo voy a criticar, pero algo que quizás me pareció mal fue que al dar este componente mucho más teórico, mucho más dinámico, también así había puntos en el que te agobiabas, ¿no? Porque por ahí no te salía algo y tú tenías que volver a repetir. Y eso, un punto más, es que por lo general los cursos que yo he seguido te dan la oportunidad de hacer dos veces el examen, tal del módulo o de la unidad. Y aquí no, solo tienes la potestad de hacerlo solo una vez. Entonces, eso. Pero bueno, en resumidas cuentas fue desarrollando efectivamente muy bueno, tanto a nivel, como te digo, del curso, y después ya íbamos desarrollando más el ámbito analítico como tal, ¿no? Obviamente, si es que tú querías saber de los derechos humanos, tenías que seguir el curso para poder evaluar, poder distinguir qué está bien y qué está mal, y se cumplió a cabalidad en los tiempos requeridos, yo diría, y todo bien. Como siguiente pregunta, cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia en este proyecto de vinculación? Bueno, si es que no ha quedado claro en lo que ya le he dicho anteriormente, mi experiencia en este proyecto fue muy satisfactoria por el hecho de que aprendí sobre los derechos humanos, lo que son, nuestras obligaciones, la movilidad humana, qué es, para qué sirve, qué derechos tiene mi prójimo, qué derechos tengo yo, los derechos fundamentales, la historia de los derechos, y esto da un componente fundamental porque te da una contextualización, ¿no? Y te iba contando la historia de los derechos, qué son, para qué sirven, cuál es su propósito, etcétera. Entonces, aplicándolo más en el ámbito comunicacional, yo creo que es fundamental. Principalmente si tú quieres ser EDUCOM, si es que eres EDUCOM, sabrán ellos porque, bueno, no es mi especialidad, pero sabrán que van de la mano, como ya lo he mencionado, casi de forma simbiótica, entonces, fundamental eso. Y fue muy satisfactorio, en términos generales, los profesores lo hicieron muy bien, especialmente la profesora Montserrat, y yo diría que súper bien. Como siguiente pregunta, cuéntanos, Sebastián, ¿has tenido alguna dificultad para realizar el proyecto? Bien, dificultades que se me pudieron presentar en el transcurso del proyecto, como vuelvo y recalco, y quiero hacer énfasis en esto por el hecho de que en sí fue muy satisfactorio en términos generales el proyecto. Se aprendió, se lograron los objetivos planeados desde el principio, pero si bien es cierto eso, se presentaron algunos problemas en el transcurso, como ya lo mencioné anteriormente, de que la página colapsó casi al final de concluir el proyecto, los problemas administrativos, lo que te menciono de que había videos en los que estaban en inglés, y para mí en lo personal se dificultaba, ¿no? Es quizás cosa mía, pero ese es el problema que en lo personal, o la dificultad que se me pudo haber presentado. De ahí en más, todo bien, todo positivo. ¿Algún mensaje para los oyentes, Sebastián, para finalizar el segmento? Bueno, en sí, el mensaje final que les podría dar a todos los que me escuchan, a todos los que me oyen, es que si tienen la oportunidad, si tienen la facilidad, si es viable el seguir un curso, ya sea en alguna institución como la Defensoría o en otra institución que proporcione este componente de los derechos humanos, que lo sigan, ¿no? Que no pierdan esa oportunidad, que conozcan para qué sirve, cuáles son mis derechos, mis obligaciones, por qué todos tenemos derechos, cuál es la historia de los derechos humanos, dónde surge, cómo lo puedo aplicar en X o Y campo. Entonces, todo eso te va demostrando, se va desarrollando a lo largo del curso, ¿no? Y te va mostrando cosas que aparentemente son evidentes, pero que lo pasamos desapercibidos. Y yo creo que eso es primordial. El por qué está clarísimo, ¿no? El conocer, el saber, etcétera. Entonces, más que nada, si es que tú estás en este campo de las humanidades, de las ciencias sociales, pero no solo ahí, ¿no? Sino también en las ingenierías, la ingeniería ambiental, para que tenga una armonía con la naturaleza. Entonces, todas esas cosas vas aprendiendo al transcurso del curso y es fructífero al final. Entonces, les hago una cordial invitación que si tienen la oportunidad, que lo sigan, que aprendan, que sepan que todos tenemos derechos, todos tenemos obligaciones y que nadie puede vulnerar nuestros derechos. Y eso, en fin, muchísimas gracias por escucharme, por su tiempo y hasta la próxima. Un saludo. Con esto, hemos llegado al fin de esta transmisión. Agradecerte, Sebastián, por tu tiempo y también agradecer a nuestros oyentes que nos estaremos escuchando en una próxima ocasión. Esto ha sido todo por hoy día. Es un gusto haber compartido con ustedes un programa que llega gracias a la Universidad Central del Ecuador. Amy, hasta una próxima vez. Sí, Sammy. Estamos felices de saber que del otro lado estás tú, querido Radio Escucha, que nos acompaña cada martes, a la misma hora y en una sola sintonía, haciendo posible este programa. Huellas y vínculos. Huellas y vínculos. Un programa que une a la comunidad universitaria centralina con su entorno para promover la participación social. Huellas y vínculos, donde la investigación, la ciencia y el conocimiento que genera la Universidad Central del Ecuador están al servicio de la comunidad. Huellas y vínculos. Su opinión es nuestra prioridad. Les invitamos a que sigan participando en nuestro siguiente programa.